Ahí dale. Era una falta de respeto lo que hicieron ahí en Cascanueces 2010 con la bebida y el maltrato a la gente, diciendo, espérenme por favor, yo vamos a atender a todo, vamos a atender a todo, y tardaban una hora y no te atendían, muy mal organizado, claro, el problema de la bebida. Tuya. Claro, te decían, anda a otra barra, ibas a otra barra, pero ibas a otra media hora más, te decían más de medio vaso de Fernet por otro coca, te daban cualquier cosa, había dos personas por barra, chicos menores de edad así, vendiéndote, o sea, la bebida alcohólica, sí, cierto, y después sí. Con la ropa era un caos, te daban un numerito así, y después decían, no, espera, espera, y te daban cualquier otra ropa. Eso es sí, cierto, cualquier lo otra que, ropa. Lo que pasa es que te cobraban para cuidarte la ropa, y al final no te la daban, ¿no? Porque mucha gente fue quejándose que la ropa de ellos no estaba. Claro, no, yo a mí lo que me dijeron, lo único, que le, o sea, le dieron el numerito, pero le daban otra ropa que no era. Sí, sí. También, es, he visto, sí, lo vi. Eso, lo único, nada más. Hay y después, gente. bueno, después no tiene nada que ver, pero con respecto a la música estuvo muy buena, pero mucho cortaban mucho. A cada rato. Claro. No, decían, hablaban, decían, bueno, vamos a hacer tal cosa, y bueno, cortaban. Entonces vos, por ejemplo, querías echar mucho una mina y claro. Se te cortaba todo. Claro, mucha ahora, cumbia, más cumbia electro, no. Está bueno. Está bien, más pop. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Vos qué decís que pasaba con él? No, a mí me encantó el boliche. Sí. Sí, me encantó. Mucha gente, igual demasiada. Las barras. Muy bueno, muy, la barra, muy poca gente en la barra. Sí. Muy poca gente, había mucha gente y la gente necesitaba que la atienda. Dos personas por barra había. Y tiene que haber como cinco por barra. Claro. Y tener más cancha. En realidad, vos decís que hay claro, más consumición de la gente que... Porque decía, una más cerveza rápido, y tardaba, iba a buscar la cerveza hasta allá, volvía acá, agarraba el tapador, abría y iba a buscar rápido. Los vasos. Ellos iban a hacer a Paso Tortugas. Y tenía que buscar una lista a ver cuándo salía. Iban a Paso Tortugas y no. Había o sea, gente movete. Muy joven y muy... que sabía poco. Claro, sí, tiene que tener más cancha. Los chavos se preparan más rápido. Gente, hay mucha gente, y están organizados, darte un número, un ticket, algo, porque tendría así al tuntún y puedes estar esperando una o dos horas y no te van a atender. Claro. Después estuvo re buena, la música estuvo re buena. Estuvo bueno. Faltó más reggaetón igual. Y eso de Afrobeat también es mucho como... Sí, como que claro, corta el paso como, y no se... Y la como gente que no se presiona a la gente. Claro, como claro. La gente. Sí, sí. Hay mucha gente que lo sintió ahí como racismo eso. Quieren hablar, chicas, también. Sí. Fue mucho gente que lo sintió como racismo. ¿Qué opinaba de eso? No sé si es racismo, pero como separación diciendo, tenés que pagar un claro. Poco más para subir, si no, viste, no entras. O sea, si tenés la plata, podés subir, si no, no. Ajá. Como eso. Y como que cortaba mucho la onda, porque vos ibas hasta este sector donde estaba en la escalera, que subían a esa parte VIP, y ahí te decían que no, bajabas y tenías que dar toda la vuelta si querías ir al otro lado. Eso cortaba todo. Igual una recomendación para el boliche, que es algo bueno que tiene Josefa. Que te dan 15 pesos y tomas desde la 1 hasta las 3 de la mañana libre. Eso es algo que tendría que hacer la policía también. Claro. Le rinde un montón. Claro. ¿Vos decís que con la entrada tendrían que dar una consumición? No, con la entrada no. Vos pagás, por ejemplo, pagamos 15 pesos con la entrada y tomas libre desde la 1 hasta las 3 de la mañana, ponele libre. Claro. Sí. Eso es lo que yo digo. Que es como hace Radio Bar. Eso le rinde un montón. Claro. Porque aparte, una te va más gente. Dos, hasta que atendés todo, o sea, ya vas ganando. O sea, aparte eso es la bebida que le sale, no le sale nada la bebida. Eso les conviene a ellos también. Bueno, gracias.